El 24 de marzo de 1976. ¿Qué pasó en la dictadura? Los militares fueron apoyados por los empresarios. ¿Qué pasó en la dictadura? Sí, se produjo la deuda externa. Es importante conocer el pasado de nuestro pueblo. La censura no. No había libertad de pensamiento. ¿Qué pasó en la dictadura? Deciden reunirse en la Plaza de Mayo. Olvidando memoria y andar. Hasta hoy siguen luchando y buscando a sus hijos. Escraches. Si querer un mundo libre. ¡Juicio y castigo! Ahora les vamos a poner unas vacunas que se le exigen a todos los internos. Si nos están cagando de hambre. Y cuando el partido vino malo, me quedé con él. ¡A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario! Marchamos para pedir justicia. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Podrán callar la voz de los presentes. Queremos que los demás conozcan esta historia. ¿Qué pasó con la dictadura?